Amén. El día de hoy quiero primero recordarles que ya tenemos básicamente 10 años desde que todo esto inició. Inició con dos familias, entre ellos la familia de Elena y sus hijas, y hasta ahora todos hemos, el grupo ha persistido, así que vendríamos a ser los que hemos iniciado este grupo y esta congregación. Pero quiero animarles a que todos los que estamos comiencen ya a partir de este año y por el tiempo que el Señor ha dado a este ministerio en Salta a tener derecho de pertenencia sobre la congregación. Esta congregación se nutre y pertenece a Cristo y también a ustedes. Ustedes son la parte vital que mueve el motor en la obra en Salta, así que es necesario que todos, de alguna u otra manera, trabajen en la obra. Esto es el trabajo de ustedes. El día de mañana, de acá, si el Señor quiere, a 10 años, a 15 o a 20, si Dios le da una veintena a esta ciudad, se va a reconocer a este lugar y a ustedes como los precursores de un evangelio bíblico, de una iglesia bíblica. Entonces deben tener pertenencia. Esto les pertenece. Y cuando les pertenece deben trabajar, defender y ser miembros vitales e importantes, con todo derecho a exhortar y ser exhortados. Pero para ello es necesario que tengamos una postura. Es evidente de que de una u otra forma hemos, algunos que están acá, escuchado otro tiempo cuando estaban en otras congregaciones, otros mensajes, algunos son nuevos, pero hemos estado escuchándonos, exhortándonos, podemos haber tenido alguna disensión, pero siempre volvemos a lo mismo, y lo mismo es que esta iglesia funciona y les pertenece a ustedes, si ustedes pertenecen a ella y la iglesia pertenece a Cristo. Así que de esa manera debe moverse con total libertad. Debemos conformar un grupo de tal manera de que no se filtre nada por otro lado. A amarnos, a defendernos, a cuidarnos y a pertenecer. La meditación de hoy se llama Jesús. Vivir, andar y ser como Él. Estas perspectivas de vivir, andar y ser como Él han venido a mi mente a través del Señor Jesucristo para compartirles a ustedes el día de hoy. Cuando les hablo de que esta congregación les pertenece y deben ustedes ser los precursores del Evangelio en Salta con todas las letras, no se sientan a menos por ser jóvenes o por ser más ancianos o por tener una edad media o porque todavía pienso que el conocimiento no me alcanza para estar aquí, no se hagan a menos. Tampoco podemos estar en una congregación donde todos tengamos pensamientos divididos. Debemos claudicar en un solo pensamiento. Jesús fue el precursor de que todos claudiquen en un solo pensamiento. Pero Jesús, para que los hombres claudiquen en un solo pensamiento, que es en Cristo Jesús, primero que tuvo que decidir qué es lo que ellos, los que le seguían, iban a hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 6:67. En esta ocasión, todos creo que ya conocen este pasaje, en este tiempo que ha habido una ola de evangelismo radical, muchos lo han usado, algunos agresivamente, otros bien usado. Y este pasaje nos habla de lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los doce. La escena es la siguiente: está Jesús y los doce, porque anteriormente había un montón de gente a la cual Jesús había hablado y se fueron. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Perfecto. En esta ocasión Jesús había hablado a una masa, a una cierta cantidad de personas que habían dicho que sus palabras eran duras y que evidentemente nadie podía seguirle por las palabras de Jesús. Y les aseguro que las palabras de Jesús eran tan radicales que habían confrontado a los saduceos, a los fariseos y a la religión que ese entonces dominaba a los judíos. El 66 más arriba, que no está aquí, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nótese que el 66 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La enseñanza clara de este pasaje es: ¿vas a andar con Jesús o vas a andar a tus propias expensas? ¿Vas a claudicar en un solo ministerio o vas a claudicar en varios ministerios escuchando muchas campanas? Nótese que acá estos eran discípulos, porque no dicen y dejaron de ser discípulos. Extrañamente dicen y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos también seguían predicando porque también tenían la rama de la predicación de Juan el Bautista. Recordemos también que Pablo se encuentra más adelante con muchos que predicaban el Evangelio del Arrepentimiento que había predicado Juan el Bautista sin haber conocido a Jesús. O sea que Jesús había sido el detonante de un Evangelio vivo, de un reino que se acercaba, pero para estas personas que decían ser sus discípulos, que estaban con él, aparte de los doce, muchos más, habían sentido que las palabras que Jesús le había dicho eran duras. Les invito que en sus casas que reflexionen en este pasaje de por qué las palabras de Jesús eran duras. No nos vamos a detener en esto. ¿Quieres andar con Jesús? Andar con Jesús significa claudicar en el pensamiento de Jesús. Existir de tal forma de que Cristo vive en mi vida, que cuando me despierto, Jesús despierta en mi vida, que cuando camino o desayuno, Jesús desayuna conmigo en mi vida, cuando leo, cuando estudio, cuando trabajo, Jesús trabaja, estudia conmigo en mi vida, porque Jesús es toda mi vida. Hay muchos ministros, porque constantemente yo estoy sondeando lo que hablan o lo que dice el ambiente evangélico, y le compartí hoy a Gabriel que tiene muy buenas predicaciones. Son vehementes, tienen enseñanzas, se reconocen en el mundo evangélico por ser teólogos, pero que no andan con Jesús. Tienen gran reconocimiento, micrófonos que se levantan para darle la voz a ellos, predican en conferencias, pero no tienen a Cristo. ¿Por qué no tienen a Cristo? Por sus hechos. Andan con los ecuménicos, se sacan fotos con personas de dudosa reputación en el Evangelio. Uno puede decir, pero tienen buenas predicaciones, son buenas las predicaciones. Es más, yo le he escuchado hablar y es bíblico. Pero sin embargo, no andan con Cristo, porque el espejo tiene que ser Cristo. Comparamos a estas personas con Cristo y no dan con el tal. Jesús no puede esperar a que te vayas esperando que las palabras de Él se suavicen para tu vida, que el Evangelio sea más suave para que te puedas acomodar. No, Jesús necesita que tú tengas la capacidad, la voluntad, si te puede decir, y la valentía de andar con Él con este Evangelio. Me sentí a meditar porque también me veía con mucho pesar un día, porque decía: Señor, he querido realmente ser conciliador como son los otros ministros, los otros ministerios, con respecto a las Escrituras. Es más, decía, si pudiese compararme con Pablo, que decía, ojalá fuese anatema, porque veía que todos los judíos no creían en Jesús, y él era de ese ambiente, decía, ojalá fuese anatema para estar con los míos. Veo a las congregaciones evangélicas, y a los jóvenes, y a los ministros, estar entre ellos, hablar, estar en conferencias. No que yo anhele la conferencia, estar con ellos, pero decía, ¿cómo es, Señor Jesús, que estas personas predican, son bíblicos, pero sus hechos no lo acompañan? ¿Será que podemos conciliar un poquito el Evangelio? La respuesta tajante de Jesús fue no. No vas a conciliar el Evangelio de ninguna forma sentimental como lo hacen los demás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a mi vida, porque mi Evangelio comenzó en angustia comenzó en un pesebre y terminó en la cruz. Así que ninguna emoción, ningún sentimiento y ninguna unión con ninguno que no predique la sana doctrina. Porque el Evangelio de Cristo comenzó en angustia y terminó en angustia. ¿Quién soy yo para comenzar el Evangelio con pompas, con mucha alegría, con pitos, flautas, con un montón de salmodías, sabiendo que mi Señor se hizo menos que los ángeles y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo? También vino a mí la pregunta del Señor. Y también espero que venga a ustedes. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ustedes saben cómo hemos sido criticados en este ministerio, cómo hemos sido confrontados en muchas oportunidades, ni siquiera bíblicamente. Se han hablado sin fundamentos. Y nosotros también hemos confrontado otros ministerios. Pero me encuentro con esto, que Jesús me dice, si es que yo me quiero volver atrás o no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando de que en algún punto hay algo de nuestras vidas que está mal, o vamos a corregir y seguir adelante con el mismo Evangelio? El Evangelio es duro. No va a satisfacer ninguna parte de tu vida carnal. El Evangelio te va a confrontar con tu familia, con los otros ministerios, con pastores, con maestros. El Evangelio te va a generar tanta cantidad de enemigos que tus frutos en el Espíritu van a brillar. Va a ser más la cantidad de enemigos que se conviertan en contra tuya que la cantidad de personas que puedas convertir con el Evangelio. Pero Cristo hoy te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Queréis acaso iros también vosotros? En el 68, yo lo voy a leer, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vivir y andar como Cristo es entender y saber que Jesús no vino a disfrutar a este mundo y no vino bajo ningún concepto a conciliar, a tratar de buscar la unidad y la igualdad con los fariseos y los saduceos. Ni siquiera buscó la igualdad con aquellos que hace mucho venían ya alineando un evangelio para la venida del Mesías. No buscó conciliar con nadie, no buscó cadicar con ningún pensamiento. Vino y lo primero que hizo es desbaratar todo el pensamiento de los judíos. Ese es el ministerio que el Señor ha entregado a su iglesia. Parece tortuoso, pero es muy angustioso. Pero a través de la angustia, las almas se templan. El Señor Jesús quiere que nos definamos, que qué vamos a hacer. Nos vamos a ir también nosotros detrás de nuestras pasiones, de los pensamientos mundanos. Vamos a perecer, en este mundo no nos vamos a llevar nada. Puedo tomar el ejemplo que leí la vez pasada de ese hombre que murió y hizo dos huecos, dice que pidió a su familia que haga dos huecos en el cajón para sacar sus manos, para que cuando lo lleven hacia donde le iban a enterrar, todos vean que él se iba con las manos vacías. Así se van y todos con las manos vacías de este mundo. ¿Por qué? Porque no se van a llevar nada. ¿Dónde vamos a claudicar? Claudiquen en el Evangelio de Jesucristo. Claudiquen en el verdadero ministerio. Aquel ministerio que se tiene que comparar con las Escrituras. Vivir a Cristo es andar como Él anduvo. Jesús vino a este mundo y en la sencillez no tuvo ningún temor de decir a las personas que Él no tenía morada fija y que las zorras tenían mejor lugar donde dormir que Él. En todos los aspectos, Jesús demostró una humildad, pero no una humildad humana, una humildad tan espiritual que realmente da mucho miedo. Debemos compararnos con Cristo. Queremos seguir a Cristo, debemos vivir como Cristo vivió. imitarlos en todos los acontecimientos que Él ha hecho. Predicar el reino de los cielos, interpretar las parábolas, exhortar, ser exhortados, ser investidos del poder del Espíritu para llevar el Evangelio. Pero no se puede vivir a Cristo si primero no te has hecho esta pregunta: ¿voy a andar con Cristo? ¿O simplemente voy a predicar a Cristo, pero voy a ser como esos que van a ir atrás? Es preferible seguir predicando a Cristo, pero no andar como Cristo. Es fácil, se predica, es lindo, porque es más, yo les aseguro y les aliento que si no quieren andar en este ministerio con Cristo, que estudien bien la Biblia y que prediquen, pero que vivan sus vidas como quieran. Y van a ser contados con aquellos discípulos que a partir de entonces se quedaron atrás. No hace falta dejar de leer la Biblia para echarse atrás. Yo vivo y veo muchos ministros, como les dije, que han leído la Escritura, pero que no tienen nada que ver con Cristo. Así que ser bíblico y teólogo no te va a hacer más seguidor de Cristo. La vida que llevas es la que te va a delimitar qué tanto de Cristo eres o no. También el Señor, bueno, una vez que el Señor me confrontó con esto, y dije: no, Señor, voy a responderte como te respondió Pedro, que dijo: Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Bien, Señor, ahora, la predicación, ¿cómo debe ser mi predicación? Debo, ya sé que no te gusta la emoción, debo ser un poco más, menos vehemente, tratar de llegar con sonrisas. ¿Qué debo hacer? Segunda de Timoteo 4:2. Mire lo que dice Pablo por el Espíritu a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos pide, si ya hemos hecho elección en nuestras vidas de seguirle a Él porque Él tiene palabra de vida, que prediques la sana doctrina. Y le aseguro que si comienzan a predicar la sana doctrina, es evidentemente que van a ser tildados de sectarios. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, ni siquiera la religión evangélica, ni a los bautistas, ni a los pentecostales, ni a los adventistas les gusta que uno predique la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener una religión, quieren andar predicando de Cristo por fuera de Cristo, pero no quieren tener la sana doctrina. La sana doctrina es un conjunto de reacciones adversas de parte de las familias y de las personas más allegadas y aún también del protestantismo de hoy. Predicar la palabra no es tan solo leer, hacer una buena meditación y armarse bien con bosquejos, con todo, y armarme con 10 o 12 palabras en griego, en hebreo, que es bueno conocer el griego y el hebreo, y después ver qué más le puedo agregar como para que sea más intelectual. No, que prediques la palabra es que la palabra sea vida en ti. Cuando vayas a predicar, que la predicación sea todo lo que tengas en tu vida. Que tu vida sea toda la predicación que tengas adentro. Que predique la palabra es que viva la palabra. Que te levantes sabiendo de que eres una predicación viva. ¿Cómo sos una predicación viva? Con el ejemplo. Y luego también, que si te paras al frente, que prediques como si fuese la última vez y que mañana vas a morir y que nunca más vas a predicar. Y que tenés que vertir el mensaje de la manera en que ya sea los monos y los pájaros, o sea, aún las personas comunes la puedan entender. Que prediques la palabra. Pero no se puede predicar la palabra si es que no somos la palabra. Y para ser la palabra hay que convivir con la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Jesús es la palabra. Si no tenemos la palabra, simplemente vamos a ser repetidores. Por más que estudien todo lo que quieran, simples repetidores. Teólogos, repetidores o teólogos muy estudiosos. Esto es lo que le insta Pablo a Timoteo: que predique la palabra, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Que exhorte, que redarguya, que reprenda con toda paciencia y doctrina. Nosotros debemos ser arduos y asiduos lectores de la Biblia, pero por sobre todo, que la Biblia y los proverbios y los salmos y el Evangelio vivan en nuestras vidas, de tal punto que genere en nuestras vidas una total dependencia de Cristo Jesús. Si el Evangelio se centra en Cristo Jesús, entonces nuestra vida tiene que ser Jesús viviendo a través nuestro. Pero muchos dicen, sí, pero es difícil que Jesús viva a través nuestro, que Jesús venga a mí, porque yo tengo cosas que hacer. Bueno, perfecto, está bien. ¿Quieres acaso irte? Andate, no. Van a perseverar los que vivan y tengan a Cristo en su vida. Yo considero no haber alcanzado quizás mucho de esto en su total magnitud, pero considero que este ministerio es tan radical, que el radicalismo lo ha comenzado a vivir en carne propia. He conocido pastores, y es verdad, ustedes también conocen, que vinieron predicando un evangelio radical, pero que radical solamente tenían la emoción. Hablaban de Spurgeon, de David Brainerd, John Wesley, y que querían ser como ellos, pero no quieren ser como ellos, quieren ser predicadores radicales. Radical significa esto. Radical significa que lo que lees, lo haces. Pero no solo son hombres que quieren, como me compartía Santiago, son hombres que solo quieren ser fariseos y saduceos. Tener un gran reconocimiento. Reconocimiento, no hablamos de los satánicos del G2 y la prosperidad ni de ese falso judaísmo mesiánico. Hablamos de personas que tienen gran conocimiento, pero que son simples fariseos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no les alcanza para andar como Cristo anduvo. Estos ministros, que se dicen radicales, de a poco están comenzando a claudicar con el ecumenismo. ¿Por qué? Porque si no tienen en qué aferrarse, en algo se van a tener que aferrar. Todo tiene que aferrarse a una cobertura, dicen los pastores. Alguien le tiene que dar la cobertura. Alguien tiene que velar por vos. No entienden que Cristo es el único que vela por el ministerio y por nosotros mismos. Bueno, está bien, Señor Jesús, he decidido ir contigo, ya que tú me definiste y me dijiste si me quiero ir. Ni siquiera me dijiste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir conmigo? No, directamente me dijiste, ¿te querés ir o no? No me dio vestigios a decir, hubo una mueca de lástima, no. Yo les aseguro que si hubiesen estado ahí cuando Jesús dijo esto, también nos dábamos la vuelta y nos íbamos, ¿no? No me quiero imaginar cuál era la cara de Jesús a tal punto que lo único que se atrevían a quedarse eran los 12. ¿Por qué? Pues estaban temblando de miedo. Porque realmente habían conocido tanto de Jesús que no sabían a dónde ir. Si conoces a Jesús a tal punto que tu vida se ha partido, que tu vida se ha desmenuzado delante de su presencia, vas a tener que recurrir siempre a Cristo. Pero bueno, ya tomé, si se puede decir, la decisión de seguir a Cristo porque tiene palabra de vida. Ahora me instruyo porque quiero predicar la palabra, quiero ser la palabra, vivir la palabra, despertar con la palabra, vivir a Cristo, sentir a Cristo, desayunar con Cristo, hacer mi tarea con Cristo. Pero, Señor Jesús, ¿cómo debo hacer para permanecer? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto está escrito en la Biblia, ¿no? Debe andar como él anduvo. Si hoy tenemos que poner a un Jesús y todo lo que Jesús fue, con todo ese radicalismo que Jesús significa, creo que aún nosotros estamos descalificados. Porque hay que andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Las escrituras nos enseñan que cuando Jesús comenzó su ministerio, bajó y vino hasta el Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, por su primo. Bien, nosotros hemos creído en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, que ha llevado nuestros pecados, que nos limpia, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que nos ha quitado el pecado, y concurrimos a las aguas del bautismo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es ser probado. Jesús no se queda con que solamente hayas creído y hayas sido bautizado. Él te ha limpiado. Él te limpia de tu pecado en el momento que vos creíste, porque Él no puede mentir. Y si te bautizas, eres libre y lavado y una criatura nueva. Pero Jesús necesita probar si realmente eres material sólido, material que va a seguirle a él. Jesús, luego de eso, que tuvo 40 días y fue tentado por el diablo y triunfó. Pero como Jesús ha triunfado a la tentación, él no te va a dejar en la prueba que el diablo te gane. Él te va a demostrar qué tan dependiente tienes que ser de él para vencer la tentación. Y luego, ¿qué? Comienza el principio de un ministerio. Pero Jesús era un hombre que tenía muchísimo conocimiento en cuanto a la Escritura. Así que debemos inundarnos de la Escritura, debemos nutrirnos de su palabra, debemos buscar, conocer, permanecer, andar, sentarnos y luego estar firmes. Todo esto no depende de nosotros mismos, sino de que Jesús ponga su Espíritu en nosotros. Andar como Él anduvo. Él, en este mundo, no infringió ninguna norma, bajo ningún concepto. No debemos infringir ninguna norma, ni constitucionales, ni leyes comunes, ni semáforos en rojo, ni nada. Andar como Él anduvo, y aún andar como Él anduvo, predicar este Evangelio que supera a cualquier ley y norma de este mundo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Conocemos los Evangelios, sabemos lo que es, lo leemos, meditamos en Él, sabemos que Jesús es justo, es Dios, es santo, pero no queremos andar como Él anduvo, porque a la carne no le conviene. Y a la verdad, a la carne le conviene andar como Jesús anduvo, porque el alma va a ser librada, vamos a ir a Cristo y vamos a ser renovados. Pero no queremos, en lo profundo de nuestras vidas, todavía hay lugares altos que no queremos destruir. Pero les aseguro que Jesús, la única manera que tenga comunión íntima con ustedes, que los conozca y que ustedes le conozcan íntimamente, es que ustedes estén totalmente entregados a Él y dependiendo de Él. Un pastor, un predicador, la vez pasada escuchaba y decía: aquí no importa que vos, conozcas a Jesús o que hayas leído la Escritura. Aquí importa si Jesús te conoce a vos. Pero para que Jesús te conozca a vos, tiene que tener una relación íntima en lo profundo de tu habitación. Un diálogo entre vos y Cristo. Un diálogo entre Cristo y tu vida. Un diálogo donde vos le expreses lo más íntimo de tu corazón. Donde le confieses todos tus pecados que Él ya conoce. Y donde les pidas respuesta. Y donde Jesús te dé la respuesta, donde habla tu corazón. Y si no te responde, permanezca en oración. 1, 2 días. Retírense a un lugar apartado. Busquen a Cristo, busquen hasta que Jesús les responda a su vida. Debemos andar como Él anduvo. Dice que Jesús en los días de su carne, con gran ruego y súplica al único que podía librarle, estuvo postrado, sudó gotas de sangre, en una comunión íntima entre Él y el Padre. Jesús nos deja una enseñanza de una vida entregada, de una vida que comienza en angustia y termina en angustia, no porque vamos a vivir llorando, no porque vamos a vivir en amargado. Angustia no significa amargura, angustia significa, en todos los aspectos para el Hijo de Dios, una entrega total. Ya no dependo más de mi pensamiento, me niego a mí mismo. ¿Me niego a qué? Como la vez, y otra vez hubo el ejemplo de veces anteriores. ¿Me niego a qué? Me niego a comprarme aquello que tanto anhelo y que he trabajado forzadamente. ¿Para qué? Para comprarme algo más sencillo que me dé utilidad. ¿Me niego a mí mismo? ¿A qué? ¿Me niego ya a ver ese programa de televisión que me tiene una hora o dos horas atado? Ya no tengo que verlo más. Debo negarme a todo eso que me atrae, que me gusta. Debemos negarnos. No es un juego, es bastante serio. Yo lamento que hay un predicador que haya dicho de cuando hay un partido de Super Bowl, él no tiene problema en dejar de ir a la congregación o predicar para ir a verlo. Yo te digo que si Jesús te encuentra en el Super Bowl, en el estadio, donde sea, no vas a ir con Cristo y punto. Busca en la manera que quieras en la Escritura que te avale de que Jesús te va a llevar de un estadio, que Jesús te va a llevar de un recital, que Jesús te va a llevar de un cumpleaños. No está. El día en que Jesús venga estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, en fiesta de cumpleaños, en 15, bautismo, en estadios de fútbol, en partidos de básquet. Y Jesús, por más apologista que seas, teólogo que seas, no te va a llevar, porque Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. Puede ser el más espiritual que haya en toda tu vida, pero un día te prendiste con la pornografía y vino Jesús y no te va a llevar. Esto es muy controversial para los que dicen que la salvación no se pierde. No estamos hablando si la salvación se pierde o no. No se puede perder lo que no hemos alcanzado. Y no se puede tener hasta que no lo alcancemos. Esto no se trata de Calvino y Arminio hablando de si la salvación se pierde o no. Se trata de tu vida y de cuánto estás entregado a Jesús. ¿Quieres andar como Jesús anduvo? Jesús no era de la secta de los fariseos ni de los saduceos. Jesús era un simple carpintero. No tenía pasión por las cosas del mundo, no era guerrero, no era atleta, como lo fue Timoteo. No era nada de lo que nosotros quisiéramos ser. Era un hombre totalmente entregado, exclusivo y puramente a la voluntad de Dios. El Señor usó, en el tiempo en que las puertas de Jerusalén, y con esto voy a finalizar, estaban destruidas, en el tiempo en que los muros estaban destrozados, en que los judíos que habían quedado en Jerusalén para cultivar o para administrar el lugar, era todo ruinas, había muchas personas que todavía seguían leyendo la Torá y queriendo interpretar la ley de Moisés. Personas que estaban preocupadísimos por la vida de Jerusalén y de Israel, ¿qué iba a pasar? Años tras años, gente que llegaba y decía, lo que pasa en Jerusalén, está todo destruido, las puertas quemadas a fuego, entran y sale cualquiera, el lugar donde estuvo el templo, constantemente hay violaciones perpetuas. Pero Jesús no usó a ninguno de ellos. Jesús usó a un hombre que tenía una comunión íntima con él. Jesús usó a Nehemías. ¿Saben por qué usó a Nehemías? Porque Nehemías tenía una comunión íntima con Jehová. No usó a ninguno más que a él, a un copero, a un hombre que estaba de copero del rey. A ese hombre se buscó Dios, ¿para qué? Para reestructurar, restablecer al pueblo de Israel. No se buscó a nadie más, así que Jesús no va a usar a ninguno. A ninguno, absolutamente a ninguno, por más teólogo que sea, que no esté inclinado a la oración. Jesús va a usar a personas ante nuestros ojos, que nosotros nos vamos a asombrar. Personas que va a traer de afuera, que han tenido vidas terribles, pero que se han convertido. Y ante nuestros ojos, esas personas van a ser levantadas, porque el Señor va a suplantar a todos los evangélicos y a todos los ministros. Y esta es una atención para los ministros, los va a suplantar a todos. Por aquellas personas que ellos pensaban que nunca iban a llegar. Y también va a suplantar a los pastores y a los diáconos en sus congregaciones por hombres que están sentados, que nadie los tenía en cuenta, pero que están en constante oración. No se buscó a jóvenes intelectuales en Babilonia, en el cautiverio. Jesús se buscó a Daniel, que constantemente oraba. Los hombres que han orado, los hombres que han decidido ir con Cristo, vivir, andar y ser como Él, son los hombres que Jesús se va a valer, hombres y mujeres que Jesús se va a valer para este tiempo. Así que, para pertenecer a Cristo Jesús, debemos andar como Él anduvo, predicar la palabra y siempre estar en el límite, ¿con quién vamos a ir? ¿Con Cristo o con el evangelismo de hoy? Yo les ruego, yo ruego al Señor Jesucristo y les exhorto a que lean mucho las Escrituras para que sean genuinos hijos de nuestro Padre, Jesucristo, quien ha vencido a Satanás, quien ha devastado el reino de Satanás. Satanás ya no tiene potestad. Ese dibujito que aparece a veces en las redes sociales de Jesús, ese Jesús mechudo haciendo pulseada con Satanás, mentira, si Jesús ya le venció, no está pulseando con Satanás. La pulseada es entre ustedes y el enemigo. Y se Y si tienes mucha oración y mucho tiempo de lectura y quieres vivir y andar como Él, ya tienes toda la batalla ganada. Jesús, vivir, andar y ser como Él. La mejor manera es ahora negándonos a nosotros mismos y realmente sincerándonos. ¿Cuánto realmente queremos andar con Cristo? Este evangelio es un evangelio duro. A muchos los llama a la exhortación. A otros les entra por un oído y les sale por el otro. Pero les aseguro que los que permanecen son los que van a estar en constante oración. Oremos.